Continuamos aquí con otros ojos. Faltan pocos minutos para la medianoche aquí por Radio El Mundo. Y ahora vamos a ver si pedimos algún consejo un poquito más de distensión que tenga que ver, ¿no?, con cuestiones tan difíciles como las finanzas personales o cómo iniciar la búsqueda de un empleo, porque parecen cuestiones realmente que pocos se animan a dar la respuesta que por ahí el oyente espera. Y me parece que en este caso quizás es más fácil. Vamos a hablar de turismo. Tenemos en línea a Teresa Guarrachino. Ella es directora de la agencia Sanitour. Y a ella le vamos a preguntar cómo elegir un destino, cómo planificar unas mini vacaciones, por ejemplo, ahora que se viene el fin de semana largo que hablábamos, que tiene que ver con el Bicentenario. Y cuando menos nos lo esperamos, tenemos encima también las vacaciones de invierno. ¿Qué tal? Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro. Un fuerte abrazo para vos y un gran saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Teresa. ¿Cómo elegimos el destino? ¿Cómo planificamos, por ejemplo, el próximo fin de semana largo que se viene? Mira, la sugerencia de Sanitour es elegir destinos cortos, cercanos, de pocos días, como en este caso nos toca, por suerte, para poder disfrutar. Entre ellos, nosotros sugerimos, por ejemplo, Iguazú, los esteros de Liberá, el noroeste argentino, y sobre todo el Calafate, que es un destino muy buscado. Allí encontramos diversas actividades para toda la familia, también para los enamorados, y bueno, te diría que también para nuestras vacaciones la gente es como que se está tomando un poquito de su tiempo para decidir, pero lo que están eligiendo en su mayoría son los cruceros por el sistema All Inclusive y en mucho el Caribe. ¿Cruceros al Caribe entonces o a dónde los cruceros? Sí, los cruceros son por el Caribe en esta época de las vacaciones. ¿De Buenos Aires al Caribe o hay que viajar a algún lado para tomarlo? No, tendremos que viajar. Mira, tenemos opciones de hacerlo sin visa desde Puerto Rico, o si no, también ya sería desde Miami o Fort Lauderdale. Esos son los destinos que más se buscan. Te diría que nosotros hemos vendido cantidad de paquetes, Sanitour vendió cantidad de paquetes para esos destinos. ¿Para ahora o ya vendidos para ya pasó o para lo que viene ahora ya vendieron? Mira, para nuestro feriado largo ya los cupos te diría están casi completos. Sí tenemos todavía salidas al Delta, por ejemplo, a estancias que tienen actividades como cabalgatas. Y sobre todo nos están pidiendo muchísimo por todo el tema ecológico a los esteros de Liberá. Para las vacaciones de invierno, no, ya te digo, lo que más se pide son los cruceros y las familias numerosas están optando por el destino Disney, que hoy por hoy hay muy buenas promociones, que en otras épocas ha sido un destino bastante caro, ¿no? Claro. Por las cenas, ¿no?, a los parques. No, ahora ya también por un tema de la economía de Norteamérica, también es como que ellos están promocionando más ese destino y las entradas a los parques y los paquetes en los hoteles son mucho más económicos. Teresa, ¿de qué precios, de qué rango de precios se habla para este fin de semana largo, desde el destino más barato hasta el más caro? ¿Cuál es el rango aproximado? Mira, no tenemos tampoco que dejar de lado el tema de la costa argentina, porque muchísimas personas que tienen casas. Bueno, pero estamos hablando por pasajero alrededor de, podemos estar hablando, 400 pesos, hablando de la costa argentina, y un paquete a Calafate alrededor de 2.000 pesos. Ahí estamos un poquito, digamos, más encarecido por el tema del aéreo. Claro. De cualquier manera, hay promociones de aéreos ahora. Hay muchas promociones, sí, pero esas promociones que aparecen ya no hay en los diarios y todo eso, si después empezamos a sumarle lo que viene en letra chiquita, que son los impuestos y todo eso que viene ahí, se nos hace alrededor de 1.000 pesos. Calafate estamos hablando de ese precio. Pero nosotros, en nuestra página web, si les interesa, que es www.sanitour.travel, tenemos una muy buena promoción a Calafate de $148, 3 días en el Hotel La Cantera sin aéreo. Uh-huh. El aéreo es lo que te estaba diciendo, que podemos llegar a conseguir alrededor de 1,000 pesos. Claro. Ajá, perfecto. Y esa es una muy buena opción. Y después también tenemos otras opciones, si gustan ver en esta página, a Brasil, bueno, y a otros destinos del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero para este fin de semana largo, sugiero que sigamos conociendo nuestro país. Claro. ¿No? Sí, correcto. Aprovechando los festejos del Bicentenario también, que en muchas ciudades se van a hacer. Claro. Exactamente. Uh-huh. Justamente por eso te lo decía, porque en muchas de nuestras provincias hay festejos en estos días y creo que es sumamente interesante para el pueblo argentino participar de ellos, ¿no? Uh-huh. Correcto. Bueno, entonces, ¿la demanda cómo viene? Tanto para fin de semana largo este próximo como para vacaciones de invierno. ¿Se espera que sean nuevamente récord como lo fue el último verano o Semana Santa? Mira, para nosotros este ha sido un año súper récord. Uh-huh. Las ventas han aumentado más de un 30% respecto uh-huh. del año pasado. Y discúlpame, no me quedó claro qué más me preguntabas. No, eso, que si tanto para fin de semana largo como para vacaciones de invierno ya la demanda venía siendo buena. Se esperaba un récord. Sí, fin de semana te diría que ya uh-huh. es casi, estamos tratando de conseguir ahora que hay pasajeros que están queriendo ir a Río de Janeiro y realmente se nos hace muy complicado conseguir los aéreos. Claro. Pero sí, este ha sido un fin de semana récord. Uh-huh. A pesar de que fue determinado el feriado largo en estos días, ¿no? Uh-huh. Pero la gente lo previó y hizo sus reservas y bueno, creo que van a poder disfrutar de un buen descanso en bueno, familia. Esperemos que así sea. Teresa Guarrachino, sí. Nosotros desde Sanitur uh-huh. Ofrecemos a los 10 primeros las 10 primeras personas de tu audiencia que llamen uh-huh. Un 5% de descuento en el paquete que elijan. Bueno. A cualquier país del mundo. Perfecto, fantástico. Teresa Guarrachino, entonces, directora de la agencia Sanitur, muchísimas gracias por este contacto con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Igualmente para ustedes, gracias, Leandro.